aprovechar la ocasión. Que tengas mucho cuidado, que pienses que no confíe en mi amor. Jamás por mi culpa habrás de sufrir, porque yo soy fiel cuando soy feliz. Yo te elegí como compañera y amante. Tengo tu amor y eso ya es bastante. Dudes o no, yo contigo soy tan sincero. No mires atrás, es muy pobre el mundo de ellos. Soy feliz. Yo te elegí.